Pero sabes, yo matroño soy. Tantas cosas, tú osas venir con souvenir de rosas. Pero no hay nada, esta mierda siempre empanada. Sabes que nada, rima usada. I wanna check, check the microphone, my mind blow. I'm on the throne, my ninja bull, fact that, fact that. The kid is gonna stand up, no matter what you did, you gotta. You gotta shut the fuck up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Boca lo que tienes que hacer. No hay placer con copa, no vas a poder crecer. No vas a poder crecer. No, no, no, no, no, no. De mí no hago alardes, te partes, pero sabes por tres. Estamos encerrados y no te lo crees. Somos demasiado para poder cambiar. Los mismos siempre tienen que estar detrás. Sabes que en la mente no hay calidad. Estamos encerrados en la sociedad. Y no, dime lo que tienes tú. Estamos encerrados pero no why you. Estamos de cualquier parte amados, pero atados de las manos. Somos demasiados. Pero esta mierda no sabe, no nos ha dejado triunfado. Sabes que lo hacemos de cualquier manera. Ven aquí y espera. Ven aquí y espera. Esta mierda, coño, dale ya cera. Sabes que esta mierda nunca me espera. Estamos encerrados aquí en la esfera. Sabes que esta mierda no espera. Esta mierda será así ya. Yeah, what up, what up, Riga, esto es mi consuelo, que es lo que te pica. Quieres ser sincero y el esmero no se aplica. Vete al puto frica, Homero, número en la lista al menos. Súbelo, en el Uber pisarás el freno. La vida es como un taxímetro de más a menos. Sal del perímetro, solo un centímetro me quemo. Yo temo al timo, no al tipo del cartón. De vino fresco, De vino fresco, See you, brother. Booty bass, I love you, booty bass. Yeah, man, see you, bro. Yeah, yo, yo, yo. Existencia no elegida, donde la caída se rifa, por donde viva, respira, toxina. Existencia no elegida, donde la caída se rifa, por donde viva, respira toxinas, traga mentiras metidas en rimas, ladrón de Lima, mi map se liquida, crearás problemas aunque estés con vida, herencias furtivas, me escondo en mi chiva, encuentro la salud clara en la rima, ven ya, esta mierda será así, pero no hay ser así para estar aquí, así que no el más sabio, habla con los labios, sí, labios causa agravios, aquí falta ram en varios, escenarios que calientan a todo el barrio, a pesar del calor. No. La gráfica no es de ensayo, porque tu disco es precario. Ven aquí, vayo. Tu alimentación tiene un margen. Mucho corazón, no hay sangre. Yeah. Mensajes que no llegan por falta de arranque. Mande usted tu Man Express, Human Express. Todo lo que tengo aquí que no lo ves. Esta mierda será así, pero sabes, no la crees. Y yo, todo lo que tengo es una medalla que estaba con mis pies. Todo lo que tengo es. Todo lo que tengo es una medalla que está bajo mis pies. Todo lo que tengo es. Todo lo que tengo es una medalla que está bajo mis pies. Todo lo que tengo es. Todo lo que tengo es una medalla que está bajo mis pies. Todo lo que tengo es. Todo lo que tengo es una vida ya que está bajo mis pies. Todo lo que tengo es. Todo lo que tengo es. Yeah. when, yeah. Way, say yeah, no way, no way, yeah. Way, say yo, no way. Baby, baby, baby, baby, baby.